Este tema va dedicado para todos aquellos que vienen y se van. Esta la conocen, dice. ¡Dale, guacho! Quiero verte conmigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. ¡Ustedes saben! Y las palmas, palmas arriba. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Y como decía, que se escuche. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Con esta nos vamos.